Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Y Argentina no tiene historia, tiene miles de historias. Y nosotros te las contamos, no en un periquete, no, como dice Ana Padrón. Tardamos lo nuestro. Tardamos lo nuestro. Ya llevo un par de años contándolo. Exactamente. Queremos además, seguir un par de más, yo sé vos, pero yo tengo para un par de años más. Yo también. Bueno, tómese su tiempo, tranquilo, qué sé yo, y le vamos a contar unas cuantas historias. Usted lo sabe, si nos acompaña. Y si recién llega, bienvenido, nos encanta que esté con nosotros. Somos optimistas, hoy es lunes, pero no se preocupe porque mañana ya es martes. Claro, ¿viste? Cuando dijiste hoy es lunes ya estamos ya miércoles. Ya es martes, miércoles, ya está. Además no está mal que sea lunes. No. O solo te van a pasar cosas buenas el sábado y domingo. No. No, señor. No, claro. Hay un poco más de libertad el sábado y domingo, de hacer nada, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vos qué haces? ¿Vos qué me hablas así? ¿Qué te Porque pasa? Estoy con una disfonía interesante, pero nada, puedo manejar la te voz. Te da una así. Voz interesante. Una ¿Puedo te da una voz interesante. Agarró un ataque de Betty Elizalde. Bueno, no sé. Tengo una cosa así como. ¿Usted qué hace el fin de semana? ¿Yo qué hago? Como asaditos, miro a Boca, estoy con mis nietas, salimos con mi mujer, vemos espectáculos, nos encontramos con amigos. O sea, haces un montón de cosas. Hacemos un montón de cosas los fines de semana. Siempre está como bien. Hay un plan de muchas cosas. No es que estás tirado y no haces nada. No. También puede pasar y es puede bárbaro. Suceder, sobre todo si te voltea una fonía, puede ser. Ahí ya pero estás. Si no hay cosas, todo el tiempo se hacen cosas. ¿Y qué hace usted cuando no puede hablar? Yo leo, pero ¿usted qué se cree? Que yo trabajo de no, esto. No, pero se encuentra con gente, la llaman no, por teléfono. A mí si no me pagan, no hablo. Llaman por teléfono. Así que no sea problema. Me mandan mensajes de texto. Yo prefiero los mensajes de texto porque me canso de hablar. Ah, sí, pero sí, muy cortito. Sí. Absolutamente. No es verdad, no es verdad. Acá nos dicen en la producción no. Que sigue muy atentamente lo que hacemos nosotros. No es verdad. No es verdad. Varela, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Yo pasé un fin de semana de asadito. Haciéndolo. Yo disfruto haciéndolo. Sirviéndolo, comiéndolo. ¿Qué es eso? ¿Se toma un tintillo mientras va haciendo el asado? Mientras hago el asado, vermú. Y después, tinto. Después yo tinto. Recomiendo lo que hice el sábado. Ajá. Ir a comer al Puerto de Olivos. ¡Qué lindo! ¿Qué dice? La Nelly, no hay que hacer chivos. ¡Qué el mirador! ¡Qué lindo, por buenísimo. Favor! Buenísimo. ¿Y Graciela Almada? Bien, bien. Yo trabajando mucho en la radio. Claro, el sábado tuvimos una jornada bastante intensa con María Volonté. Estuvo la Fernández Fierro también. O sea que tuvimos tango en la radio. Y bueno, para mí el día empezó a las 0:30. Así que estoy muy a full. ¿Cuándo descansa? No, descanso. ¿Descansa usted alguna vez? Sí. Ya voy a descansar. Ya me va a contar lo que hace cuando descansa. Muy bien. Vamos a decirles a los amigos de Argentina Tiene Historia que nos pueden llamar al 4999-8700. Desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Nuestro Facebook, saludamos a los 1146 amigos de nuestro Facebook que allí se comunican y también tenemos nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores argentinatienehistoria.blogspot.com. Y le preguntamos a nuestro operador Matías Arreceigor, ¿de qué vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia? Pintor, que pintas el mar. Pintor, que pintas follajes. Pintor, que pintas paisajes. Pinta el alma de mi mar. Con todita su bondad, pinta el alma de mi madre, con todita su bondad. la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de tinta. Con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista de ojos delirantes. La magia eterna de pintar, llenar de lienzos la pared. Imagen presa en el cristal, el trazo suave del pincel la dibujaba. El tema del día. En Argentina tiene historia. Artistas de la época de Rosas: Pellegrini, Rugendas, Carlos Morel y Prilidiano Pueyrredón, acuarelas, dibujos, óleos y otras obras visuales dejadas por los llamados precursores. Un tiempo de mucha vitalidad para la plástica, ese de los años de Juan Manuel de Rosas, animado por un grupo de artistas locales, pero sobre todo un número grande de artistas llegados de Europa, con sus retratos de miembros, de hombres y mujeres de familias tradicionales y de personajes de la época, y también con sus escenas de la vida cotidiana, de la ciudad, de la campiña, dejaron como no solo los pasos iniciales de la pintura argentina, sino también guardaron para siempre un Buenos Aires que no tendríamos, todavía no estaba la fotografía, todavía no estaba el daguerrotipo, un Buenos Aires de 1830, 1840, 1850. Sí, ellos pintaron la realidad de ese momento, como siempre hizo la pintura, pintar la realidad de cada época, de cada momento. O la versión. O la versión. Sí, la versión de ellos, la realidad a través del tamiz. La versión ideológica de una determinada época, como fue Rugendas. Sí, sí. De hecho, hay artistas que pintan en Buenos Aires con escenas animadas y alegres, y otros que pintaban el matadero, degolladeros también en medio de las guerras civiles, ¿no? No, la pintura no es inocente. Ningún artista, todos parten de una premisa de lo que son ellos. Uh-huh. Entonces, artistas de la época de Juan Manuel de Rosas, hoy en Argentina tiene historia. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. En los comienzos del siglo XIX, de la misma manera en que gran parte de los médicos, abogados, agrónomos, curas e incluso militares llegaban de Europa, bueno, así también llegaban los artistas, más precisamente los pintores. Los primeros pintores europeos que llegaron a nuestra playa lo hicieron movidos por la idea de retratar el pintoresquismo de lo americano para ir a mostrarlo, ya que la mayoría lo hacía por encargo, a sus países de origen. Tal el caso de viajeros como Emeric Vidal, Raymond Quisac de Maubocin o los litografistas Jean Duville y César Baclé. Muy francés el concepto. Aclaremos que la litografía era fundamental para ilustrar los libros que en el viejo continente describían el exotismo de esta tierra que fascinaba la imaginación de más de un burgués. Pero también hubo algunos pintores que llegaron y se afincaron aquí, como fue el caso, que después va a hablar Jorge, de Carlos Enrique Pellegrini o Cayetano Descalzi, de los que luego abrevarían nuestros artistas. Uh-huh. Digamos que luego de la Revolución de Mayo y bajo la influencia de las ideas liberales de la Revolución Francesa, la temática de la plástica pasó de lo religioso que se dio en la época colonial a temas sociales y costumbristas, el retrato y las escenas de nuestro campo. En la época de Rosas, una cantidad importante de artistas franceses llegaron al país. Además de Pellegrini, lo hizo Juan Felipe Goulou, Amadeo Gras y Raymond Montbuisin. Algunos se quedaron acá y se convertirían en maestros de las nuevas generaciones. Esto de imitar lo francés ya tenía un antecedente en la fundación a principios del siglo XIX, a instancias de Manuel Belgrano, de una modesta academia de dibujo influenciada por las ideas de la Ilustración como forma de contrarrestar la influencia cultural hispánica. Carlos Morel, en realidad Juan Carlos Morel, es considerado unánimemente por los historiadores de la pintura argentina como el primer pintor íntegramente nacional, 100% nacional. No solamente por haber nacido en Buenos Aires en 1813, año de la Asamblea, sino por no haber ido a Europa a estudiar, como era habitual hacerlo, y como fue habitual después seguir haciéndolo. Claro. Morel estudió aquí, en la Universidad de Buenos Aires. Allí el padre Castañeda había formado una pequeña academia de dibujo cuyo primer director fue José Rousseau. A este luego le seguirían Pablo Casinaglia y José Gut. Morel ingresó en 1827 y, como bien señala José León Pagano, los tres primeros profesores de esta academia fueron un francés, un sueco y un italiano. O sea, un tanto ecléctico el tema. O sea que no necesitaba viajar. No necesitaba viajar. Morel egresa con 17 años. A los 17 años egresó, y ya era considerado una promesa importante en la plástica que se avecinaba. Hijo de gallegos, perteneciente a la clase acomodada de la ciudad, Morel concuerda con las ideas de la Federación, lo que luego se mostrará en su producción. Morel fue contemporáneo y amigo de Fernando García del Molino. Ambos se enrolaron en un romanticismo de impronta local y de corte costumbrista. Pintaban el mismo costumbrismo que plasmaban los pintores extranjeros que venían de paso, que tal vez tuvieran mejor técnica que Morel y Molino, pero estos muchachos ponían algo en los cuadros que los otros no. Según María Laura San Martín, el costumbrismo realista de Morel tenía más verdad, dinamismo y emoción que el mostrado por los extranjeros. Me parece lógico que alguien que vive y comparte las costumbres locales le ponga, como dirían los pibes, más onda, más profundidad en el relato que uno de afuera que solo puede ver casualmente lo de afuera. Los gauchos a los que cantaba Echeverría y la generación literaria del 37 eran los gauchos retratados por Morel, Molino y también Prilidiano Pueyrredón, un grande en esa época, y Juan Manuel Blanes, otro de los grandes. Eran dos vertientes de una misma cima, el romanticismo, con sus variantes literarias y plásticas. Lo uno correspondía a lo otro. Carlos Morel fue miniaturista, litógrafo, pintó acuarelas y óleos. Su obra retrata el periodo rosista. Y si bien hablar por radio de cuadros es difícil, algunos de los títulos nos indican de qué se trataba. Ejemplo, dos óleos llamados, uno, Combate de caballería en la época de Rosas, y otro, Carga de caballería del Ejército Federal, denotan su vocación por plasmar la acción violenta y, en términos plásticos, la riqueza del colorido y de la composición. A esto se le debe sumar una acuarela titulada Montoneros, que muestra también una escena de mucha dureza. Además está su payada en una pulpería donde el rojo punzó de la ropa de los gauchos, era muy importante porque el rojo punzó le da mucho colorido a los cuadros, contrastan con un fondo brumoso, el fondo de la pulpería. Él tiene un cuadro muy famoso, La calle larga de Barracas, lo que hoy sería la avenida Montes de Oca. Un cuadro muy ponderado por los críticos, que también suele ser muy utilizado por los editores del libro de historia para ilustrar cómo se veía los bordes de la ciudad por ese entonces. Claro, eran los bordes. Eso. Eran los bordes de la ciudad. Y no hay libro de historia que trate un poco estos temas que no aparezca la calle esa larga imagen, de Barraca que pintó Morel. Supo pintar retratos de personajes de su época y en 1845 apareció el último y tal vez el mejor trabajo que realizara. Se trata de una reunión de sus escenas de costumbres litografiadas en un álbum titulado Usos y costumbres del Río de la Plata. Hubo varios álbumes que tuvieron nombres muy parecidos, también muchos de extranjeros. Álbum que muestra escenas plenas de humanidad donde surge toda una galería de tipos porteños de la época. Soldados, aguateros, lavanderas, gauchos, todos los personajes. Pero Morel, de golpe, a sus 32 años, abandona los pinceles. ¿Qué sucedió? Los historiadores son contestes en que una grave perturbación le hizo perder el juicio. Córdoba Iturburo dice directamente pérdida de la razón. El motivo se dice, se comenta, pero yo creo que no se sabe a ciencia cierta, es que un familiar de él, su cuñado, Julián Durpuy, casado con su hermana Inda Alesia Morel, es asesinado brutalmente por mazorqueros al servicio de Rosa. Y él no pudo superar esa escena. Lo cierto es que nuestro primer pintor deja de pintar. Una guía comercial, nada que ver, lo ubica en 1870 haciendo daguerrotipos en Quilmes, que son sus pagos, porque él era de ahí. Pasar de la pintura a la fotografía tiene cierta lógica, sobre todo para alguien que supo ser retratista en una época en que el retrato realista era un encargue habitual y no con fines únicamente artísticos. Y no era el único. Y no era el único. También se dedica a la música y en 1877 realiza un retablo, esto no tiene que ver con la música, sino más bien con la pintura y la arquitectura, para la iglesia de Quilmes, el que se menciona en el diario zonal El Quilmero. Luego de casi 50 años de ostracismo, un tipo que ya era famoso en su momento, fallece en 1894, ya en una Argentina distinta y extraña para él. Fue sepultado en el cementerio de Quilmes, mientras que su paleta y su caja de pintura se exponen en uno de los museos locales. Quilmes tiene varios museos. Parte de su obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes y parte se encuentra en manos privadas. Pero es difícil hablar de la época de Rosas sin que alguna ilustración no sea de Carlos Morel, porque él pintó toda la época. Y esta es la mejor forma de estar, permanecer vigente. Pero bueno, esto es otra historia. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Algunos nombres completos de personajes de la historia eran Cornelio Judas Tadeo de Saavedra, Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, José Esteban Antonio Echeverría y Martín Miguel Juan de Mata Güemes. Vos sabés, Santiago, decías a propósito de Carlos Morel, que muchos artistas, muchos pintores de esa época y esa corriente llamada los precursores, está Morel y está otros que vamos a hoy a contar, justamente los toma por el medio, en su vida activa, profesional, artística, la aparición del daguerrotipo y la fotografía. Y muchos se vuelcan al daguerrotipo y la fotografía. O sea, van dejando la pintura, porque era una pintura a la que sí le afectaba la aparición del daguerrotipo y la fotografía. Claro, después la pintura viró un poco, ya dejó el romanticismo y pasó ya con el impresionismo, ya, claro, ya tuvo un lenguaje propio, distinto. Exacto, y ahí a plantear más qué es lo que vemos en una hoja, en vez de mostrar la hoja de una manera naturalista, digamos. Porque después de todos estos, los que siguen, uno de los principales es Ivory. Y ya él ya tiene una mirada, claro, distinta. Es decir, la pintura no debió buscar otros caminos, digamos, ¿no? Más hacia lo subjetivo, más hacia la creación misma. Había mucha creación también en estos pintores, pero digamos que ya tenían medio acotado el camino. Eran realistas. La pintura de Prilidano, una de las más famosas, el retrato de Manuelita Rosa, no solamente es una pintura realista, sino que es muy talentosa por los distintos rojos que intervienen, porque es rojo, claro, sobre rojo. Realmente es una hermosa pintura. Sí, pero sí, los retratos se hacían a pedido. De hecho, vos sabés que hay hasta un libro, no recuerdo el título ahora, que son daguerrotipos de Manuelita Rosas. Ajá. O sea, ya ella, desde el daguerrotipo, eso ya era una corriente, un estilo. Claro, claro, ya ahí y le competía mucho a esa... Claro, la pintura le ponía color, esa era la diferencia con el daguerrotipo. Y la, claro, pintura era un cuadro, era un marco, o sea, era toda una cuestión estética, se hacían de tamaño natural muchos. Es verdad. Y adornaban las estancias, las habitaciones de las Sin casas. Duda, pero un problema serio lo tenían porque muchos de estos pintores eran contratados por familias de dinero, las familias pudientes, las familias tradicionales. cuando aparece el daguerrotipo y la fotografía, ya no los contratan, empiezan a no contratarlos y contratan a daguerrotipistas. O sea, se buscan ellos mismos laburo de daguerrotipistas o de fotógrafos. Ahora, yo te pregunto, ¿y vos te veías como querías? ¿O te veías como eras? ¿El pintor era capaz de retratarte como eras? El pintor, supuestamente, depende de la calidad de los pintores, porque ahí intervenían pintores. No, porque si era por encargo, y yo digo, a ver, el primer Photoshop que existe es ese pintor. Sí, claro. Siempre hicieron Photoshop. Claro. A eso me refería. Yo creo que el pintor era por encargo, cobraba, el pintor se adaptaba un poco también a las expectativas de la familia. Era trabajo pago. Por ejemplo, sí. Te sacaba la pancita. Bueno, había retratos que se encargaban para ser enviados. Claro. Inclusive había matrimonios en Europa, ay, entre Dios reyes mío, y qué sé yo, que matar al pintor. Que recibía, claro, recibían el retrato de la novia, claro, que no conocía. Imagínate un pintor que tiene una mala química con su retratado. Uh-huh. No puede. Y da una versión horrible. No puede, yo no le pago. El cuadro no va a ser pagado. Y no le pago, pero está claro. Claro, entonces había un condicionamiento fuerte. El que no perdonaba era Goya. Goya, no, pero Goya hizo elegía. Retrato, hizo claro. Retrato, no, pero Goya, de la familia real. Pero Goya era Goya, digamos. Muchos tuvieron que bancarse. Bueno, pero que también existían los espejos y había una situación en la que no podían zafar. Los espejos sí, en las clases altas sí estaban. Claro que existían. En las clases populares no, pero en las clases altas estaban. Está bien, las clases populares tampoco se mandaban a hacer daguerrotipo. No, no podían pagar en un pintor. Estamos comunicándonos en Argentina Tiene Historia a través del 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local y tenemos nuestro Facebook y los 1146 amigos. Nos escribe Noemí Balcarce, nos escribe desde Merlo, San Luis, dice que está muy caluroso por allá, manda saludos como qué siempre. Qué lindo es Merlo, San Luis. Qué lindo hasta ahora, ¿no? Fermut, bueno, un abrazo para todos y además felicita la voz de Nora, muy sensual, dice, ¿eh? Mira, que le gusta. Mira, ¿ves? Florencia Belda también nos saluda, como siempre. Le gustó escuchar a Sandra Mianovich en la apertura del programa, mira, en claro ese collage sí. Musical. Y Esther Godoy Ramírez también nos saluda, los amigos que se están sumando a nuestro Facebook. Y tenemos mensajes grabados, pero se los vamos a pasar en un ratito. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional, luego las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, en realidad interpretada por Ana Padovani, y más artistas de la época de Juan Manuel de Rosas. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, usted no sabe lo que pasó un día como hoy, pero del año 1878. No, la verdad, no lo sé. ¿Qué pasó? Ay, fíjese que ese día, parezcanse, se murió el escritor y político Juan María Gutiérrez. ¡Ay, que no hacemos nada! Bueno, veo que el tema la tiene preocupada, Catita. Ay, es que se está muriendo gente, que la primera vez que se muere. Bueno, es lógico, pero ¿usted sabía que Gutiérrez, además de escritor, era agrimensor? Ay, eso no me gusta. Yo prefiero la gente de buen carácter, mire. Pero yo no dije que Gutiérrez tenía mal carácter. Ay, ¿cómo que no? Sí, de agrimensor. Y a mí la gente greta no me gusta, mire. Bueno, Catita, fíjese que además promovió muchísimo el desarrollo de la ciencia. Ah, oh, no. Con la ciencia tampoco me llevo bien. Dice que son medio brutos los científicos. ¿Pero quién le dijo eso, Catita? Ay, ¿no sabe que existe la ciencia dura? Ay, a mí no me gusta que me traten mal, mire. No, Catita, pero eso se refiere a otra cosa. Ah, mire, entonces no vamos a discutir ahora, porque nos tenemos que despedir, ¿no? Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Ingeniero desocupado, artista de moda. El ingeniero Charles Pellegrini porque era Charles Pellegrini, no era argentino, se convirtió en uno de nuestros más importantes pintores precursores justamente porque estaba desocupado. Así fue. Lo contrataron en Francia como ingeniero hidráulico por orden de Bernardino Rivadavia. Llegó a Buenos Aires en 1928, había cambiado el gobierno y el ahora gobernador Manuel Dorrego encargó al ingeniero la construcción del muelle de Buenos Aires. Pero derrocan a Dorrego, lo fusilan y la crisis política que se desata, sumada a los problemas financieros que había en ese momento, llevaron a que el funcionario del que dependía Pellegrini, Juan Larrea, aquel vocal de la primera junta, desarmara la dirección hidráulica donde trabajaba el ingeniero francés. ¿Qué hizo el recién llegado sin el empleo? Se puso a dibujar. En realidad, Charles Henry Pellegrini había nacido hacia el año 1800 en Chambéry, en el cantón italiano de Suiza, y no era exactamente un improvisado en la pintura. Ya en el colegio de su ciudad natal, donde estudiaba, había recibido un primer premio de dibujo. Luego cursó estudios de dibujo en la Escuela Politécnica de París y en la Universidad de Turín, aunque se recibió de ingeniero en 1825. Pero te imaginas que a un ingeniero hidráulico a fines de 1820 en las Provincias Unidas el laburo no le sobraba, digamos, no había muchas ofertas. Bueno, a mirar el paisaje entonces. Le atrajo aquel Buenos Aires de 1830. Pintó a la acuarela lo que veía en las calles, los edificios alrededor de la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, el Cabildo, la Catedral, la Recoba Vieja y los Altos de Escalada, aquella familia poderosa que se había unido a San Martín. El arte religioso que había dominado estas tierras durante la época virreinal ya estaba en declinación, ya no se pintaba tanto ese arte religioso. Y aparecía en esos años 1830 de Rosas una pintura costumbrista y vital firmada por franceses y extranjeros y de la que Pellegrini era parte. Sin embargo, a Charles le interesó también el interior de las iglesias o las fachadas, como la de San Francisco. Por supuesto que no se perdió tampoco los elegantes salones porteños y escenas de costumbres en la campiña. Todo muy bonito, pero eso no le daba de comer. Entonces, en 1830, para parar la olla, abrió un taller de pintor retratista. Muchos de estos pintores encontraron la veta del retrato, como dije, que por supuesto tenía como modelos a miembros de las familias adineradas que les pagaban muy bien. Ahora vamos a ver lo que cobraban. Todavía el daguerrotipo y la fotografía le faltaban unas décadas para llegar. Bueno, entre los importantes retratos de Pellegrini se cita los cuadros que hizo de Juan Manuel Fernández de Agüero, donde se destaca la sonrisa irónica de este personaje que fue el primer profesor de filosofía de Buenos Aires y sus ojos vivaces. O sea que el tipo le encontraba también cosas, no era solo cumplirle lo que le pedía el otro, ¿no? También se menciona de sus obras la suave belleza de la señora Pilar Spano de Guido, que era la mamá del poeta Guido Spano, del religioso Saturnino Segurola y de la familia del español Manuel Mateo Masculino. Este español, en esa época, era muy famoso, no tanto por Masculino. ¿Mateo Masculino? ¿Sabe por qué era famoso? No. Por lo femenino. El tipo era... ¡Ojo! Y nadie... No, no era un gay, era fabricante de peinetas. Ahí va, me asustó. Y todas las mujeres vivían pendientes. Había peinetas de hasta un metro de altura, ¿eh? Buenos Aires tuvo una moda de peinetas impresionante. La que corrían las puertas. ¿Viste? Mateo Masculino era el proveedor. Y tenía mucha plata, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces le hizo una pintura que parece que quedó para la historia. En una carta, Pellegrini le explica a un amigo lo siguiente. Fíjate, tardo 2 horas en hacer un retrato. Gano de 100 a 200 pesos diarios y entre los 6.000 franceses que residen aquí, soy el más apreciado y el que más frecuenta a la clase alta. Esto confesaba Pellegrini a un amigo. Efectivamente, llegó a ser considerado el artista de moda. Hizo más de 500 retratos y los críticos sostienen que no se trata de una serie repetida, sino que cada uno tiene características propias. La mayoría los hizo a lápiz, pero para reproducir las ropas usaba tintas transparentes. Y para que veas cómo le cambió la mano a Pellegrini, la mano de la suerte en este caso, en un año de trabajo pintó 200 retratos, ¿sabes cuánto cobró? 17 mil pesos. Mucha guita. O sea, ¿qué tipo empezó a acumular guita? ¿Mucho o es poco? Mucha. Mucha guita. Cuando buscas documentación visual de Buenos Aires de la primera mitad del siglo XIX, los trabajos de Charles Pellegrini son una fuente muy rica. También te explican los críticos que Pellegrini penetró en la psicología de hombres y mujeres de la sociedad de la época y supo comunicar a sus retratos sus expresiones más singulares. Era de encargue, pero era un artista talentoso. También ensayó la miniatura, la pintura al pastel y al óleo, aunque dicen que al óleo sus trabajos son apenas discretos, como el retrato del gobernador santafesino Estanislao López. Bueno, le fue tan bien con su profesión de artista por encargo que en 9 años, hacia 1837, reunió suficientes ahorros para comprarse una estancia en Cañuelas y dejar la pintura por las tareas rurales, fíjate vos. Por supuesto, no dejó el arte por completo, pero se consagró a la tarea rural como estanciero. Y el hombre combinaba todo en su vida, en realidad. De su breve trabajo en hidráulica, por ejemplo, ese donde lo echaron enseguida, le quedó la frecuentación de la familia de su jefe técnico, que era el ingeniero James Bevans. Y visitando la familia, se entusiasmó con la hija del ex jefe, María Bevans. En 1841, concretaron. Se casaron y tuvieron 2 hijos. El varoncito, al que llamaron Carlos, un día iba a ser el primer hijo de inmigrante que llega a presidente de la República. Mirá vos. ¿Qué te parece, Carlos Pellegrini? En ese mismo año, 1841, de su boda, el ingeniero artista funda con Luis Aldao la Litografía de las Artes, que publicó un número importante de estampas e instaló después su propia prensa en la casa que tenía en Buenos Aires. Vivía en la calle Cangallo 37. Por eso, es extraño que algunas fuentes digan que volvió a Buenos Aires después de la batalla de Caseros, cuando el tipo estaba acá trabajando. Supongo que lo hacen para alinear a Charles en la historia oficial post-Caseros. En esos años de 1850, Pellegrini funda la revista del Plata. Pero otra vez, sería un error pensar que era posible porque ya no estaba Rosas. Justamente en los tiempos del restaurador, que es lo que estamos diciendo en este programa, fueron publicadas series de acuarelas, dibujos y litografías de varios artistas, que son el gran documento de las costumbres argentinas del siglo XIX. Y entre esas publicaciones están los recuerdos de Buenos Aires de Carlos Enrique Pellegrini, es decir, Charles Pellegrini. Los artistas extranjeros como él, que pintaron en la época de Rosas, ganaron sus dineros como retratistas de la clase de guita, pero ¿qué hacían? Hacían escenas de la vida cotidiana donde estaban los humildes. Por un lado, se mantenían, y muy bien, pintando a los miembros de las clases altas. Por el otro, se interesaban por las clases populares. Entonces incursionaban la pintura de costumbres, y así dejaron imágenes de personajes característicos de la ciudad y de la campiña, como decía también Santiago. Después de 1860, empiezan a llegar el daguerrotipo y la fotografía y van desplazando aquella pintura de precursores como Pellegrini. Pero son ellos, los precursores, y no las máquinas, las que te van a contar siempre, toda la vida, cómo era aquel otro Buenos Aires. No todo es como te enseñaron. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Oigan, por ejemplo, ustedes están en aptitud de rebeldía, ¿por qué motivo? No sabría decirle, caballero. Pero usted tiene la cara pintada, dígame por qué la tiene pintada. Es una cuestión totalmente normal de los militares. Pero en este momento es más que anormal estar pintado, señor. Por favor, le ruego que salga. ¿Ustedes están perteneciendo al grupo de los sublevados? No tengo ninguna información. Aldo Rico, durante el levantamiento cara pintada de 1987. Y yo me pinto la cara para contarte de este pintor, de este otro pintor, que se nos pintaba la cara. El muchacho Rugendas, Joan Moritz Rugendas, era un hombre absolutamente que logra encontrar aquí en el Río de la Plata una absoluta empatía con los máximos representantes de la generación del 37, que son Echeverría y Sarmiento. Y su pintura tiene ese relato de una forma muy impresionante. De hecho, desarrolla Sarmiento una amistad muy profunda. En su exilio le manda una carta que es muy famosa, que está conservada en el Museo Saavedra, la carta desde el exilio, donde, entre otras cosas, si uno la lee con detenimiento, estaba tratando de encontrarla acá porque no la pude imprimir en mi casa. Uh-huh. Si uno la busca con detenimiento, en algunas partes hay como hasta una especie de pedido de lobby hacia Rugendas, que en ese momento, esto es del 49, él ya estaba en Europa, para este hombre que estaba en ese momento exiliado en Chile. ¿Pero quién era Rugendas? Si toso en el medio, es que digo, Rugendas, y voy tosiendo. Rugendas. En el medio. El alemán Maurice Rugenda fue un personaje muy curioso, muy andariego, que vivía enamorado de los paisajes y de las costumbres americanas. De hecho, desarrolló su trabajo a lo largo y a lo ancho del continente americano. Cuando llega a la Argentina ya había recorrido gran parte del continente pintando y compenetrándose del espíritu de la tierra. Se considera un americano de adopción como lo había sido su compatriota el naturalista Alexander von Humboldt. Por eso, para Sarmiento, Rugendas en la pintura y Humboldt en su métier eran los dos europeos que más habían sentido y habían sabido interpretar la mirada y el sentimiento americano. Nació en el seno de una familia de artistas y comenzó su formación con su viejo, Johann Lorenz Rugendas. Me encanta decir Rugendas, así. Y la continúa en Múnich con el pintor de batallas Albrecht Adam. En 1817 ingresa a la academia de esa ciudad y toma lecciones con Lorenzo Quaglio II. Entre el 21 y el 25 recorre Brasil como dibujante de una expedición científica organizada por el barón Heinrich von Lackdorff. Al volver, la producción de Rugendas es elogiada por Humboldt y despierta el interés de Engelmann, un editor de álbumes litográficos, quien le propone la publicación de 100 litografías basadas en los apuntes tomados en Brasil. La edición, titulada Voyage pintoresque dans le Brasil, tiene una muy buena recepción. Entre el 31 y el 37, Rugendas emprende un segundo viaje a América que inicia por México, de donde es expulsado a raíz de un conflicto político. Traté de encontrar cuál podía ser el conflicto político de Rugendas, pero si ustedes se acuerdan qué pasaba en México en el 47, les digo a ustedes o a los oyentes que viste que enseguida te hacen acordar, que me avisen porque quería contextualizarlo y no lo encontré. Después de una temporada en Francia e Italia, vuelve a Chile y pasando la cordillera visita Mendoza y San Juan. En 1837 viaja a Mendoza y San Luis. En esta ciudad sufre una caída de su caballo que le acarrearía problemas hasta el final de sus días. Esto le significó una enorme cantidad de deudas que cancelaba repitiendo cuadros que ya había hecho. No. O con dinero que le enviaba el pobre amigo Alexander von Humboldt. A pesar de que Humboldt había desestimado el interés del continente más allá de Perú y Bolivia, Rugendas se embarca nuevamente hacia Chile. Durante los 8 años que dura su estadía, se vincula con intelectuales y políticos de toda Sudamérica, algunos de ellos fugitivos políticos argentinos, como es el caso de Sarmiento, quien celebra los cuadros del artista en los que, dice, se revelan las transformaciones imperceptibles para otros que él, que la raza española, ha experimentado en América. Un poco atravesada la palabra, pero sí, se entiende lo que quiere decir. Sí, sí, ¿no? Pero él, bueno, en Sarmiento se contextualiza por su rechazo a España, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, él quería que se alejaran acá de todo lo español, que era el sinónimo para él de lo atrasado, de lo brutal. Desde el sur de Chile pasa a la Patagonia, luego sube al Perú. En Bolivia se detuvo en las ruinas de Tiahuanaco, después vuelve a bajar por Chile hasta Tierra del Fuego, visita las Islas Malvinas, las costas patagónicas y las retrata. En marzo del 45 estaba en Montevideo. En abril del mismo año vuelve a la Argentina y en San Isidro pinta un retrato muy romántico, uno de los pocos retratos tan románticos de doña Mariquita Sánchez de Mendevil. Por una carta de la misma doña Mariquita sabemos que el pintor le habló de la impresión que le había causado el poema de Esteban Echeverría, La cautiva, y de cómo se había propuesto pintar varios cuadros de indios y de cautivas como ilustración de sus versos. Este señor, le escribe entonces doña Mariquita Echeverría, es muy admirador de usted. El rapto de la cautiva, que así se llama el óleo sobre tela, puede ser construido como una escena costumbrista de gran violencia. En las pampas argentinas los ataques de los malones eran todavía frecuentes y el temor al rapto de las mujeres producía verdadero terror en el imaginario de la población blanca. Esto está escrito por Rugendas. Ese cuadro, inspirado en el poema de Esteban Echeverría, La cautiva, forma parte, esto ya lo decimos nosotros, de una serie de cuadros y bocetos que Rugendas dedica a este tema, y entre ellos se destaca sobre todo el rapto de la cautiva como una obra maestra sumamente dramática. Representa al indio como un salvaje de gran fuerza física. La tensión del cuerpo sobre la montura en movimiento y el brazo en alto llevando la lanza transmite una violencia contenida. Contrasta con la figura de la cautiva, que tiene manos atadas y expresión devota, mirando al cielo, parecida a las mártires. No saben la devota que me acaba de hacer Santiago Varela. Se la perdieron. El movimiento del caballo a galope tendido, casi suspendido en el aire, acentúa la furia de la escena. Sarmiento alaba la importancia documental de este tipo de dibujos de Rugendas, como es lógico. Dijo, es un historiador más bien que un paisajista. Sus cuadros son documentos en los que se revelan las transformaciones imperceptibles, pero sin embargo tan fundamentales que ha tenido mi pobre raza americana. Amigo de Sarmiento ilustra su tesis sobre el contraste entre civilización y barbarie. Recordemos, el libro se llama La mujer vestida de blanco y es la representante de la civilización europea que se halla a merced del oscuro indígena que cabalga desnudo sobre el caballo. La imagen muestra dramáticamente el contraste entre estos dos mundos. Hay otro cuadro, que es el desembarco en Buenos Aires de 1845, que evoca la época de la gobernación de Juan Manuel de Rosas y el movimiento de intercambio con Uruguay. Asimismo, acá también el color rojo preponderante en las vestimentas recuerda el requisito del Partido Federal en llevar ese color como muestra de adhesión a la política rosista. Este óleo llama fundamentalmente la atención el primitivismo de la escena en la que resalta una precaria carreta guiada por un adolescente donde van amontonados tres gauchos y una mujer. El gaucho está retratado de frente. El pintor pone mucho acento en los detalles de la vestimenta. La acción se desarrolla en medio de una naturaleza agreste, sin edificaciones ni muestras de un puerto. Es de notar la predilección de Rugendas por los caballos que pinta desde distintos ángulos. Puede decirse que todas las regiones del continente quedaron reflejados en los álbumes de Rugendas. Entre nosotros pintó con su exactitud maravillosa gauchos, troperos, soldados, carretas, personajes populares. Y en nuestra ciudad, una escena del pintoresco desembarco en Carretilla y varias esquinas, como la esquina de Victoria y Defensa, con un pedazo de la Recoba Vieja y en el fondo la iglesia de San Francisco. Eso es Hipólito Yrigoyen y Defensa. Cuando regresó a su país en 1847, Rugendas había reunido un enorme material gráfico que, si se publicara, constituiría tal vez la más completa descripción del continente americano en el siglo XIX. Al volver a Europa, se radica en Múnich y logra la venta del conjunto de su obra La Corona de Baviera en 1848. Sin embargo, sus últimos años van a estar signados por dificultades profesionales y financieras y dice que se muere sin el reconocimiento que su obra obtendría mucho, pero mucho, mucho tiempo después. Conocela. Argentina tiene historia. Bueno, Nora, Alperín, Santiago, desde acá les mando un abrazo muy grande. Los escucho siempre. Quería saber si pueden explicar la técnica del daguerrotipo. Bueno, les mando un abrazo otra vez, Víctor de Quilmes. Brillante observación de Nora. La pintura por encargo, ¿es como refleja la realidad o refleja cómo se quieren ver la clase social que está dispuesta a pagar por los cuadros? Lo podremos trasladar a los medios de ahora, ¿no? ¿Muestran la realidad o muestran lo que la clase social que les paga es? Bueno, es un poco y un poco, digamos. Hay un trabajo. ¿Es? Claro que es como la clase se quiere ver reflejada, por eso paga por esos cuadros. A mí me tendrían que poner divina o no te pago. O no te pago. Y además pero que también te corten la cabeza. Claro, pero también está el talento particular de ciertos artistas. Te corto, ¿no?, la mano, sí, si no, claro, me haces linda. Pero digo, el talento de los artistas marca rasgos, como decíamos en el caso de Pellegrini, por lo menos yo tengo presente los ojos vivaces de... No, rasgo, personalidad, y aparte hay que saber hacerlo. No, pero además, claro, pero además, más allá del chiste sobre el Photoshop, lo que digo es que seguramente, y Photoshopping, la foto comprada, lo que seguramente es la viva, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, que no puede ser retratada como bella, sin embargo, hay algunos retratos que muestran una cara tan vivaz. Claro. Tan inteligente que es captar el espíritu, ¿no?, del individuo. Claro. Ahora, si no tenías mucho espíritu, era, no, era más nada, difícil. Te quedaba en la Photoshop. Pero lo que vos contabas de Rugendas muestra hasta qué punto no eran simples escenas ingenuas e inocentes elegida de lo que pasa, sino que había una ideología también. La traducción absoluta, sí, la traducción absoluta de lo que escribe la generación del 37 de Rosa. Claro. Digo, sí, a ver, Sarmiento y Echeverría, y estoy retratando una idea. Está, a mí no me parece mal, pero digo, era francamente enrolado en Civilización o Barbarie. Claro. ¿Quién era qué? mirar desde determinado. No había una mirada solo estética, estética. Claro. Podía ser ideológica, pero apasionada. Igual te digo, yo mirando el material este acerca del rapto de la cautiva, la verdad que te quedás con el indio, porque es una cosa tan impresionante la fortaleza que podés entender que la cautiva después se convenciera. Claro, pero el romanticismo como corriente, ¿no es cierto?, va más allá de, o sea, puede haber habido pintores románticos que fueran rosistas o no. No, pero el caso de Rugendas era claro. Es por la temática. Mirada, está bien, porque Morel fue un romántico. Claro, pero la mirada de la cautiva devota y del indio salvaje, eso es de civilización o barbarie. Eso es civilización. Más allá del romanticismo. Eso, no, o la mujer claro, blanca. Las dos cosas. Claro. No, como las dos cosas. Es romántico. O sea, como escuela. Ah, bueno, está bien. Escuela es por cómo pone el color y de dónde se planta. Y la temática. Perfecto. Pero es definitivamente era una mirada que había tomado partido. Y cuando vos decís, yo me quedo con el indio, te voy a yo recordar que el Facundo partido. De Sarmiento, que hablaba de la civilización bárbara, es el que habla de eso, muestra la fascinación que también tenía por ese claro, mundo bárbaro. Claro. Era una situación ambigua y también. Y es típico, viste, tenía una mirada femenina en ese Sarmiento. Claro. Nos saluda Analía Soria, nos envía el cuadro de Rugendas, tan hermoso que yo quiero ver una vez más. Ahí está, lo estamos viendo. Gracias a Analía, que siempre está... Hermoso y tendencioso. Atenta, exactamente. Tenemos el saludo también de Ezequiel, que está trabajando a esta hora y que nos envía saludos, como siempre. Para Lucas también, Ayala, que nos escribe, le gusta el tema, por supuesto, es estudiante. Y estoy abriendo aquí un poquito más, si me esperan, nuestro sí, Facebook. Mientras tanto, digo sí. Que en el Museo de Bellas Artes creo que se van a encontrar... con parte claro, de esa pintura. Claro, sí, ¿eh? Sí, claro. O sea que a quien le dispare curiosidad o quiere reencontrarse porque ya lo vio, el Museo de Bellas Artes es uno de los lugares donde vale la pena ir a ver y encontrarse con esta exacto. Pintura. A mí me gusta mucho hay, hacer... Hay cosas que no están expuestas, lamentablemente, uh-huh. Se sí. La tienen en depósito, bueno, ese es un problema y un tema. También, ¿no? También a mí me gusta claro. Mucho hacer este tipo de programas de situaciones que uno cree que no puede llevar a la radio, como por ejemplo los olores del otro día con los perfumes. Claro. O este tipo de cosas, llevar la pintura, contarte seguro. La pintura, me encanta. Alicia Guevara nos saluda, dice que traicionó un ratito al programa porque se fue a Del Plata pero a ver ¿cómo? Si decían algo del derrumbe, pero nones, así que volvió a nuestro programa. También nos está saludando un señor acá que lo acabo de perder. Y se llama... No pierdas los señores, que hay no, pocos. No, no, que hay pocos. No, ¿sabés qué? Haceme el favor. Él tiene una computadora del plan... Ah, sí, decía, lo escuché, dice, estoy muy feliz de estar viendo, no encuentro el nombre, pero yo lo leí, estoy muy feliz de estarlos escuchando a través de mi computadora de Conectar Igualdad. ¿Cómo se llama? Intercambio visual, dice, no dice nada el señor, manda... Intercambio visual, está exactamente. Bueno. Para la oyente que nos pedía explicar la técnica del daguerrotipo, sería poco serio otro de nosotros ponernos a explicarla, porque no es un programa que dedicamos no, al tema. No. Básicamente era que se ponía una emulsión entre dos vidrios, dos cristales. Claro. Vos lo habías hecho una vez cuando hiciste la fotografía. Sí, lo había hecho, pero te imaginás que trabajando un tema cada día es muy difícil reconstruir en forma seria. No, lo habías leído seriamente. Lo que sí significaba que el que posaba para la foto tenía que estar absolutamente quieto mucho tiempo. Bueno, pero eso mucho en la fotografía no también, mí. ¿Eh? Sí, en la sí. Fotografía te ponían, ¿sabes qué? Un aparato para que la gente apoyara la cabeza y el cuerpo en él, porque era muy difícil, tenía que estar con mucho tiempo de exposición y la gente se iba moviendo. Y ahí se arruinaba la foto. Menos mal que yo no nací en aquella época, porque mis retratos hubieran sido los precursores de Picasso. Mis tataranietos hubieran pensado, la abuela claro. Tenía el ojo así. Se nos terminó ya el programa dedicado a los pintores de la época de Rosas. Nos vamos y les decimos, ¿qué hay mañana en Argentina? ¿Qué hay? ¿Qué hay mañana? Además de mi voz. Apellidos que retornan. Los Roca, hubo muchos. Los Bullrich, hubo muchos. Los Alvear, y tuvieron mucho peso. Y los Martínez de Hoz. Martínez de Hoz fue uno de los retratados, por ejemplo, por Charles Pellegrini, el tatarabuelo, supongo, de Martínez de Hoz. Apellidos que... Eran los que cortaban el bacalao ya en esa época de los años postcoloniales, digamos. Bueno, mañana entonces, apellidos que van y vuelven. Están una vez, los nietos o los hijos vuelven, gravitan en la vida pública, vuelven a aparecer. Roca, Bullrich, Alvear y Martínez de Hoz, mañana en Argentina tiene historia. Nos vamos, llegan las noticias de Radio Nacional y, como usted sabe, luego el equipo de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara con Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de la campana cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde que besa sus mejillas en mi pueblo natal.